lo más importante para él era Dios. Y Dios no le permitió que lo sacrificara. Y Dios no permitió que envió a un ángel para que él no se equivocara. En realidad, Abraham no se equivocó. Abraham hizo lo que su corazón y su mente le decían. Dios nunca permite que nos equivoquemos. Siempre manda a nuestros ángeles a nuestro lado para que nosotros volvamos atrás situaciones o cambiemos, modifiquemos situaciones que nos hacen daño. Pero para eso tenemos que estar en comunicación con Dios. Tenemos que estar en comunicación con sus ángeles. Para eso tenemos que aceptar esa luz divina. Para eso tenemos que tener ese diálogo permanente, constante, con la fe, con los ángeles, con Dios mismo, pidiéndole ayuda para todas las cosas que realmente necesitemos, ¿no? Y pedirle que envíe a sus ángeles, que envíe al arcángel Zadkiel para frenar situaciones erróneas, para contener aquello que está mal en mi vida, en lo que veo en la vida de otros. El tema es que yo no puedo quebrar la libre elección, el libre albedrío de otros. Entonces eso es condicionado, esto de que yo puedo hacer que no le pase a otros. O sea, yo estoy viendo que a mi vecina el esposo la agrede físicamente. Obviamente puedo tomar todos mis recaudos, puedo rezar por ella, puedo hablar con ella, puedo pedir, pero la que tomaría la decisión de lo que tiene que hacer es ella. Bueno, esto pasa lo mismo con nuestros hijos, pasa lo mismo con nuestros seres queridos. Yo puedo decirle, mirá, el arcángel Zadkiel te va a ayudar a no seguir cometiendo ese error. El arcángel Zadkiel te va a ayudar a que vos puedas cambiar determinadas cosas. Pero vos tenés que darle entrada en tu vida. Igual mandar, pedir, rezar con ese arcángel para que la otra persona reciba la luz, para que se dé cuenta, ayuda muchísimo. Porque los seres humanos somos influenciables. Somos influenciables a todo nivel y por todo y por todos. Entonces es muy bueno que empecemos a ser influenciados por los ángeles. Porque así como yo escucho la vocecita de la oscuridad que me dice, dale, dale, seguí para adelante, no importa lo que piensen, no importa lo que hagan, dale para adelante. Y la vocecita de mi ángel me dice, espera, cuídate, anda despacio, anda para adelante, pero anda con mesura, con tranquilidad, con alegría, con emoción. No hay que llevarse el mundo puesto de un minuto para el otro. Esto hace Zadkiel. Zadkiel hace que uno sea más moderado en las palabras que dice, porque a veces uno está muy contento, muy feliz o muy seguro de sí mismo y muy seguro de la verdad y lastima a otros en el medio, ¿no? Entonces Zadkiel nos ayuda a que no digamos palabras hirientes, a que no tengamos pensamientos negativos, porque lo que decimos pasó por nuestra cabeza. Y quiere decir que a veces nos llenamos de porquería, nos influye toda la negatividad del mundo. Hay gente que es muy permeable a las energías negativas y por allí no se deja empapar, no es permeable a las energías sanadoras. Entonces, pidiéndole ayuda al arcángel Zadkiel, todas las negatividades que hay en nosotros, todas las negatividades que vemos en los otros, podemos ayudar con nuestro granito de arena a purificarlas, a sanarlas, a modificarlas. Obviamente que si yo veo en una persona, por ejemplo, agresividad, falta de respeto, veo cosas que no me gustan, no puedo pararle y decir, ¿sabes qué? A mí me pareces un grosero, una grosera, una maleducada, una soberbia, porque entras en un juego de comunicación complicado. Lo que sí podés es pedirle a tu ángel o al arcángel Zadkiel que descienda sobre esa persona, que la ilumine, que frene esos actos que van en su contra. Uno lo puede hacer por todo el mundo. Que tengan resultado o no, depende de la apertura, la voluntad y el carisma que tenga esa persona. Y cuando hablo de carisma, no hablo porque sea carismática, sino por su conexión con el Espíritu Santo. Cuando una persona se ve imbuida de los ángeles, cuando se siente que ellos están en su vida, se da cuenta enseguida, la luz de los ojos es otra, la luz del pensamiento es otro, cómo actúa, es más sanador, la palabra reparadora, la palabra confortante. Obviamente, muchos de ustedes me están escuchando y están diciendo así, te imaginas a alguien y dices, ¿qué va a cambiar ese? No, yo no digo que cambie, digo que no, que vos le mandás tu luz. Pero también al mandarle tu luz y al pedirlas a aquel que no te influencie, que no tenga ese poder enorme que está teniendo sobre vos, que te puedas quedar como encantado por la serpiente, por personas dañinas y complicadas y conflictivas. Lo más lógico a tu alrededor es lo normal. A ver, ¿por qué no ponemos a pensar qué es lo que queremos? ¿Queremos la normalidad en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos? ¿Qué es la normalidad? A veces mucha gente dice, sí, en mi casa es muy normal, todos los días discutimos, pero es normal. Todos los días nos agarramos a los palos, es normal. A veces nos dejamos de hablar 10 días, es normal. Bueno, ¿será normal? No. Te confundiste, no es normal. Normal es poder reírse en una comida, poder charlar, poder hablar. Normal es poder juntarnos entre hermanos, entre amigos, entre parientes, entre conocidos y disfrutar del momento. Entonces, cuando yo le pido al arcángel Zadkiel que me ayude a modificar mis actos erróneos y los que me molestan de los demás o los que hacen que me altere de los demás, si el otro no los cambia, lo que hace es que a mí no me altere. Es que yo acepte esa personalidad, acepte esa situación y diga, bueno, Dios proveerá, Dios sabrá. No me tengo que enojar porque no se cambian las cosas como yo quiero, porque ese no es el juego de la vida. Si el juego de la vida fuera que yo tengo mis oraciones y rezo todo el tiempo y le cambio la vida a todo el mundo, estaría yo pasando a ser una persona todopoderosa. Y este no es el fin. El fin es ser humilde, es ser sano, es pasar las cosas con amor, es trabajar con amor. Y aunque a vos te parezca mentira, aquella persona que te exalta, que te enoja, que te angustia, es un maestro. En algún punto te está enseñando. En algún punto te está ayudando a abrir tus ojos. Entonces, muchas veces ese jefe que nos tortura, ese compañero de trabajo que se las cree y que se las sabe todas, ese profesor de la facultad que me trata de aplastar, ese personaje siniestro que parece que me quiere y yo quiero cambiar, es un error. Tienen una misión, buena, mala, regular, pero lo bueno es que todo pasa en la vida. El problema es cuando es un ser con el que convivís, un ser con el que compartís, ¿no? Ahí es más difícil, porque si vos estás al lado de una madre, o de un padre, o de un hermano, o de una pareja, con la cual estás compartiendo tu vida, y de golpe pone muchos palos en la rueda, bueno, algo hay que ayudarse y ayudar a ver qué hay que cambiar. Y si la persona, vos decís, nunca va a cambiar, porque es una cosa que solemos decir. Bueno, hay un dicho que dice, la gente no cambia, se perfecciona. Como dicen que los mentirosos no cambian, las perfeccionan sus mentiras. Bueno, nosotros lo que tenemos que pensar es que con Zadkiel van a perfeccionarse para mejor, van a tener esos rasgos complicados, difíciles, que nos angustian, que nos preocupan. Ojo, yo estoy hablando de nosotros, pero también puedo ser yo la persona que es así. Yo darme cuenta que soy dominante, autoritario, complicado, que no me viene nada bien de lo que hacen a mi alrededor, que me convertí en un desconfiado permanente. Entonces puedo pedirle a Zadkiel que me ayude a encontrar mi esencia. No quiero ser esta persona que tiene horror de salir a la puerta de calle porque la energía que hay alrededor nos hace daño. Yo no quiero ser esa persona que no puede tener una conversación con personas que quieren porque termina invadiéndome el fanatismo. No quiero ser eso. Entonces le pido a Zadkiel que me ayude a ser equilibrado, armonioso, a que se me vayan esos actos negativos en mí, esos rasgos negativos y dolorosos. Simplemente eso es lo que viene a hacer Zadkiel a nuestra vida. Viene a limpiar nuestros pensamientos, a sanar nuestras emociones, a ayudarnos a que la fe prevalece por sobre todas las cosas, que cualquier batalla se puede vencer con fe, con esperanza, se puede vencer con luz, con claridad. Empezar a sentir que en lo que sentimos tanta fe se nos va a concretar. Estas palabras de San Agustín dicen, la fe es creer en lo que ve, en lo que no vemos, y su recompensa es ver aquello en que creemos. Te lo repito, la fe es creer en lo que no vemos y su recompensa es ver aquello en que creemos. Cuando uno tiene fe, cuando uno se siente fuerte, acá dice Mahatma Gandhi, la fe no es una delicada flor que la más leve tormenta marchita. La fe es como el Himalaya, que no puede cambiar. Ninguna tormenta podrá arrancar de raíz al Himalaya. Cuando uno tiene miedo, cuando uno está sin fe, cuando uno pierde la visión clara de las cosas, llamen a Sadkel. Rabindranath Tagore nos dice, la fe es el pájaro que canta cuando la aurora aún no despunta. Eso es la fe. Eso trae a tu vida el arcángel Sadkel. Eso hace que puedas seguir adelante con el arcángel Sadkel de por medio. Cuando nosotros estamos tan preocupados por el mañana, es como ese pájaro que canta aunque todavía no amanece, es porque sabe que va a amanecer. Muchas veces sentís el miedo, en la angustia, en algo que no está. Yo siempre digo que a la noche, las sombras de la noche hacen que hasta lo más lindo, hasta la cosa más bonita parezca de terror, ¿no? Las sombras que se proyectan a veces dan miedo y dan temor. Y a la luz del día te reís porque era una proyección de algo lindo, deformado por cómo le pegaba la luz. Empiecen a darse cuenta que con Sadkel podemos vivir mejor, podemos actuar mejor, podemos sanarnos mejor. Podemos iluminarnos mejor, porque dejo de pensar en lo que me preocupa y empiezo a generar en mí emociones sanadoras. Dejo de sentir dolor y miedo por lo que no existe y asumo lo que puede venir día a día, sabiendo que con fe cada paso que pueda dar lo voy a poder resolver. Con Sadkel a mi lado, con los siete arcángeles y con todos los ángeles podré caminar y sobrellevar cualquier situación que me preocupe y que me angustie. Estamos en el 4789-9014, ya llegaron los mensajes. Les cuento que el sábado 7 de septiembre nos vamos a estar uniendo en un taller donde vamos a vivenciar un poco todo esto que yo vengo hablando hace tantos años en los programas, ¿no? Vamos a vivenciar el milagro de los ángeles. ¿Cómo puedo traer milagros a mi vida aquí ahora? ¿Y cómo puedo ayudar a los demás, a los que quieren ser ayudados? Pero también trabajar mucho con la oración y con la fe y con la emoción que me da conectarme con ellos para saber que puedo ayudar aunque el otro no quiera. Siempre mi pedido de ayuda a los ángeles, enviado con amor, al otro le modifica la vida. A veces no lo quiere ver. A veces empieza a sentir como un gran calor, como una emoción. Empieza a sentir cosas que te las comenta porque Dios se ocupa de que sepas que esa persona está escuchando la palabra, el mensaje, la oración. No podemos agarrar. Ayer fue el día del catequista, ¿no? Y todos somos catequistas, todas que felicito a todos los que son catequistas, aunque haya sido ayer. Y todos somos emotivamente personas que podemos transmitir y evangelizar. Lo que pasa es que a veces elegimos reproducir, hablar y gastar nuestra energía en el dolor, en la angustia, en los miedos, en la inseguridad. Yo elijo luz, yo elijo claridad. Yo elijo amor, elijo a los ángeles y vos también. Así que este sábado 7 de septiembre nos vamos a unir en un taller intenso, con mucho y muy buen trabajo, a pesar de que las oraciones y el trabajo que yo hago son fáciles de hacer y cortos, pero el trabajo del taller es intenso. Vas a poder renovar tu fe, renovar tu esperanza, renovar tus energías con los milagros de los ángeles. Esto va a ser el sábado 7 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, tenés que llamarnos al 4789-9014. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos primero para

donde debes estar. Y para todos los que lo van a escuchar grabado el programa y no llegan a tiempo para pedir el ángel y el mensaje, aquí va, este es tu ángel, vos que lo estás escuchando en cualquier momento del día o de la semana. El ángel del amor. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Bueno, me queda muy poco tiempo, es justo y necesario para recordarles que Zadkiel viene a mejorar nuestras vidas, a sembrar, a que podamos cosechar más adelante de los actos que estamos haciendo hoy. Porque si yo no cometo errores, no voy a cosechar errores. No voy a si no siembro vientos, no voy a cosechar tempestades. Voy a estar de la mano de la luz, de la mano de la claridad, de la mano de la serenidad, y voy a hacer lo que tengo que hacer en el momento indicado. Yo los espero el próximo 7 de septiembre en el taller que vamos a dar sobre los milagros y los ángeles. Les mando un beso enorme, el que me quiere llamar al 4789-9014 para anotarse en el taller o para pedir un ángel la próxima semana. ¡Chao! Hasta el martes. Que tengan un hermoso fin de semana, un hermoso día y una hermosa vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.